¿sabes? Contando historias de la vida. Miguel Sáez. Por dentro, te preocupes que por ti ya nada siento. Cuéntame lo que te escondes, quiero conocer. Que te quede nada por dentro, te preocupes que por ti ya nada siento. Aquella noche cuando hacíamos el amor y casi llorando suplicabas que yo nunca te dejara, que nunca te había sentido como en mi cama. Se te olvidó aquella noche cuando hacíamos el amor. Que yo nunca te dejara, que nunca te había sentido como en mi cama. ¿Dónde estabas tú cuando más te necesitaba? Ya no creo en tus mentiras, ya yo sé lo que tú das. ¿Dónde estabas tú cuando más te necesitaba? Ya no creo en tus mentiras, ya yo sé lo que tú das. Que empieces a contar lo que pretendes justificar. Quiero que sepas que no me vas a engañar, no me convencerás. Hubo tiempo suficiente que, y yo con ganas de volverte a ver. En mi celda te extrañaba, y yo pa' ti no era nada. Se te olvidó aquella noche cuando hacíamos el amor, y casi llorando suplicabas que yo nunca te dejara, que nunca te había sentido como en mi cama. Aquella noche cuando hacíamos el amor, casi llorando suplicabas que yo nunca te dejara, que nunca te había sentido como en mi cama. Se te olvidó.